Capítulo 5 de Impresiones, Poesías, de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A una roca. A través de los siglos que han pasado, inmóvil en tu asiento, bañada por el mar desenfrenado que ruge turbulento o seca por el viento que azota tu semblante descarnado, miras llegar tranquila la ola hirviente que rugiendo avanza, se recoge al llegar, duda, vacila y contra ti con ímpetu se lanza. Choca, gime, se rompe, y agitada te envuelve con furor en densa bruma, y murmurando, vuelve al mar cansada, dejando su impotencia en ti marcada, dolor y rabia, lágrimas y espuma. ¿Y estarás siempre así, muda y sombría, recostada en la arena? Es imposible. No. Llegará un día que acaso en el reloj del tiempo suena en que la fuerte mano del hombre llegue en ti a posarse ardiente, y entonces, a su impulso soberano, una existencia en ti quizás aliente. Entonces, ya con vida, tal vez tu masa para el mundo sea muro de una prisión aborrecida, humilde signo de potente idea. Tal vez tendrás un nombre, tal vez, deshecha en trizas, serás estatua que eternice un nombre. Pobre losa que guarde sus cenizas. El último amor. Lloras, mirando deshecho el encanto embriagador que, de la vida al calor, engendró en tu tierno pecho el primer sueño de amor. Lloras, por siempre perdida, tu esperanza más querida, y la dicha y la ilusión ardiente de la pasión aureola de la vida. Entornas tus negros ojos, que oscuro círculo abraza, y contraes tus labios rojos, llenos de penas y enojos, de dolor y de amenaza. Que ese amor era el primero, que no hay otro verdadero. Triste error, yo te lo digo. Escucha mi asiento, amigo, que yo consolarte quiero. Tú amarás mil y mil veces, librarás hasta las heces de amor la inmensa aventura. Ese llanto, esa amargura, él te pagará con creces. ¿Sabes cuál es el amor profundo, arrebatador, por el que ese olvidarás, pensamiento roedor que no se olvida jamás? El último, amor nacido con el doliente gemido de la juventud cercana que se aleja, y que mañana por siempre se habrá perdido. Ciega y ardiente ambición que nada apaga en el mundo, que arranca del corazón la suprema convulsión postrera del moribundo. Y sabes, de esos amores, cuál da tormentos mayores, cuál, si la esperanza muere, en quien realizarla quiere, causa más vivos dolores, cuál llena nuestra memoria sin consuelo que le cuadre, cuál es de la vida historia, para los hombres la gloria, para la mujer ser madre. A la señora doña Teodora Lamadrid, después de admirarla en la representación del drama La locura de amor. Necio fuera, señora, en tal momento, rebuscando un concepto pretencioso digno de honrar sujeto tan glorioso, esforzar el indócil pensamiento. Permitid que, de tal martirio exento, vuele desatinado y caprichoso para expresar cuán grande, cuán hermoso es el placer que al escucharos siento. El ánimo os persigue embebecido, altérase el aliento acompasado, y el corazón redobla su latido. Una lágrima ensancha el pecho ahogado, surge, tiembla en el párpado encendido, y cae, al alma se la habéis robado. Ilusión. Columpiarse veíala en mis sueños, al blando soplo de la dulce brisa, y llegaba su voz hasta mi oído, clara y distinta. Veíala en las nubes de la tarde dibujarse cual vaga fantasía, aspiraba su aliento en los aromas que el viento me traía. Sentía su contacto lejos de ella, y al sentirlo mi ser se estremecía, y cerraba los ojos para verla más clara y más distinta. Conversaba con ella en inefable dulce coloquio como en otros días, mirábala llorar de amor, y loco sus lágrimas bebía. Creía verla, entrándome en su alma, pura como mi amor, pura y bendita. Creía que me amaba y que era buena, y era mentira. Realidad. Triste, marchita, harapienta y sola, ocultando su faz con extraño rubor, casi a mi lado, hoy la he visto pasar. Al mirarla, mi sangre ha detenido su curso natural. He sentido la angustia de la muerte, no he podido llorar. Ella pobre, marchita, sola y triste. Oh, cuánto sufrirá. Ella que ayer en regias bacanales consumía su afán, el vicio y la impureza la han manchado arrugando su faz. Dios mío, al verla así, ¿cómo no puedo aún dejarla de amar? Resignación. Cúmplese mi destino, yo no quiero luchar ya más contra la adversa suerte, el negro porvenir tranquilo espero, puestas mis esperanzas en la muerte. Siento que ya mis fuerzas agotadas, que mi mente serena en otros días, las unas por mis penas enervadas, la otra presa de horribles fantasías, ya nada oponen al terrible embate de ignota maldición que me persigue. Ya no espero vencer en el combate. ¿Qué fuerza habrá que combatir me obligue? Si es que merezco tal rigor, lo acato. Quede vengado el crimen cometido. Si es injusto placer de un dios ingrato, goce en mi mal, ni compasión le pido. Yo volveré mis ojos anublados por un dolor mayor que mi arrogancia, no a los cielos sin nubes y azulados donde un dios me mostraron en la infancia. Yo de mi alma llevaré el desvío, viendo a los hombres de pesares llenos, y buscaré, para consuelo mío, remedio no a mi mal, a los ajenos. Mi adiós he dado sollozando y triste del amor a los goces inefables. Ya la mujer que idolatré no existe sino en mis pensamientos implacables. Ellos me la retratan bella y pura como la flor al despuntar la aurora, sarcasmo horrendo, bárbara impostura. ¿Dónde estará la pobre pecadora? Gloria, poder, serena paz del alma, también con su pureza habéis huido, y del mártir y el héroe la palma, por siempre con vosotras he perdido. Ya ni gloria, ni amor, ni bien espero, y a tanto de mi suerte el odio alcanza, a tanto llega su castigo fiero, que me deja vivir sin esperanza. Tal vez pensó en la mano misteriosa que así a un suplicio eterno me condena, que al ver perdida mi ilusión hermosa, al verme entre las sombras de la pena, en justo desagravio del martirio que en un infierno convirtió mi vida, ciego, iracundo, presa del delirio, fuese a buscar el arma del suicida. Ah, nunca. Suya fue la atroz sentencia que, dócil al capricho de mi suerte, me libró, sin pedirlo a la existencia, y ella no más ordenará mi muerte. Ella hará que este ser su afán soporte, cercana viendo la entreabierta tumba, ni tan valiente que su vida corte, ni tan cobarde que al dolor sucumba, como en la oscuridad busca el que ciega alivio de su bárbara fortuna. Yo buscaré la paz que se me niega de mi propio dolor en la amargura. Veré pasar en juvenil cortejo tantos dichosos que envidiar debiera, y hallaré en su alegría algún reflejo del tiempo en que también dichoso era. ¿Envidiarlos? ¿Por qué? Yo me divierto ahogando en sus murmullos mi agonía, si aunque ellos la perdieran, sé de cierto que para mí su dicha no sería. Se van, se van. Qué triste me quedo. Apenas vencerme puedo, que, oprimido el corazón, infunde el alma aflicción con los fantasmas del miedo. Se van. A mi pobre nido silencioso y escondido no podrá prestar amor el dulce y tibio calor de su aliento bendecido. Va a faltarle la armonía de sus gritos de alegría, de su voz, timbre de plata, que la inocencia retrata y que inunde el alma mía. Te has roto, dulce cadena, ay, en la noche serena, le faltará a mi contento el murmullo de su aliento que arrulla y duerme mi pena. Se van, cual la golondrina que el frío invierno adivina, y guiando sus hijuelos, breve y fugaz por los cielos, buscando la luz camina. Mas luego vuelve ligera, cruzando la azul esfera, de amor su ser todo henchido, a buscar el mismo nido, al volver la primavera. Sí, cuando de gozo henchido, oiga el canto bendecido de vuestra voz hechicera, será también primavera para nuestro pobre nido. Fin del capítulo 5.